quisiera hacer la de hoy, la de la, dominancia. La próxima, que es la teorización. Y otra más. Y la, pero, y la otra, la lectura, última. Lectura y cálculo. Qué poquito nos queda. No se sienten tristes. Nosotros estamos contentos porque vamos a hablar de lectura, escritura y cálculo hace años que no se puede hacer eso porque no van a hablar nunca. Bueno, yo he propuesto hacer una segunda charla sobre lenguaje, que en general no la hemos desarrollado mucho, en realidad es un trabajo nuevo que va a salir publicado en un libro que se llama Lengua y Lenguaje, me parece, que es de la editorial Madeduc y que no sé si sale el año que viene, probablemente. Ahí va a estar María Pugliese, que es una docente de didáctica de la lengua inicial, está Carmen Schlee. Hay una estimuladora temprana, que no sé cómo se llama, y creo que hay un artículo de un docente de plástico, que tiende a evitar algunos aspectos vinculados entre lo cognitivo y la educación. Y en general el enfoque que ustedes tuvieron es el enfoque cognitivo la semana pasada, donde se relevaron, digamos, el desarrollo del lenguaje. Ustedes trabajaron sobre estos aspectos del lenguaje tendientes a comprender, igual, digamos, cómo es el proceso, cómo es la adquisición, cómo es la organización, ¿no? Ahí se expresó algunos aspectos seguramente de cómo el cerebro contacta con esta adquisición del lenguaje, cuáles son las estructuras correspondientes que lo consolidan, cómo se constituyen los estereotipos, es decir, todo lo que conforma la organización del lenguaje, el lenguaje interior, los aspectos psicológicos más generales del lenguaje, y también cómo se despliega el proceso del lenguaje, cómo mediatiza el proceso de aprendizaje. Ahora, me pareció muy importante tener algunos conceptos vinculados a factores afectivos, emocionales. Yo creo que la semana que viene vamos a dar base afectiva emocional. Dominante, ¿verdad? Estamos dando base afectiva emocional. Nos quedan dos clases solamente en el mundo, ¿verdad? Algunos aspectos que tienen que ver con los aspectos sociales, emocionales, en la construcción del lenguaje y la interacción, más que nada creo que la estructura de la clase de Carmen, yo la conozco, digamos temas similares, nos está faltando algunos aspectos que son un condimento sustancial en la construcción del lenguaje. Y entonces vamos a empezar con un cuentito. Sí, antes que cuente el cuentito le quiero comentar algo. hace ya... No, ya. Yo no estoy trabajando desde el año pasado porque me jubilé. Pero en los últimos 5 años, 6 años, he visto crecer la cantidad de chicos que llegaban a primer grado con lo que los psicólogos diagnostican como mutismo selectivo. Otro día conversando con Silvina también me comentaba que tenía un nenito en la escuela primaria. Estos chicos, cuando empezamos a investigar en el jardín de infantes, tampoco habían hablado durante el jardín de infantes. ¿Qué es esta historia? ¿Cómo es posible que se... Porque son chicos que en todos los casos tuvieron un buen desempeño escolar. Ha llegado algunos, por ejemplo, hasta octavo sin hablar. el último que estoy siguiendo está en séptimo, en la misma escuela, pero ya en la parte de secundaria, y tampoco sigue sin hablar. Este nene de octavo llegó a un acuerdo con los padres que si lo cambiaban de escuela, él iba a empezar a hablar, pero que no iba a hacerlo dentro de la institución, porque cuando hablara iban a todos decir, ah, habla, habla, a ver cómo habla. Bueno, entonces hicieron una entrevista con la otra escuela y él de principio habló con la gente de la otra escuela y bueno, siguió como si nada hubiera pasado, pero esto pasó, y estuvo más de 8 años sin hablar en la escuela y sin hablar fuera de la escuela con sus compañeros. El que está en séptimo sí habla con los compañeros fuera de la escuela. Si van a un cumpleaños y habla, pero en la escuela no. Ese chico que está en séptimo, desde tercer grado, que está con un tratamiento con una psicóloga, que fue haciendo evolución, como por ejemplo atender el teléfono, que no lo hacía antes, ir hasta el almacén y pedir lo que tenía que comprar, hablar con los compañeros fuera de la escuela, pero dentro de la escuela, no. En esa oportunidad, en tercero, la psicóloga nos había aconsejado, cuando él empieza el tratamiento, que en realidad en la escuela no se hiciera hincapié en que hablara. Porque además, uno entraba al salón e inmediatamente todos contestaban, mire que Matías no habla. No le pregunte a Matías porque no habla. Entonces, los chicos habían llegado a hacer toda una cuestión de cosas para... Si, por ejemplo, había que elegir el nombre de un grupo, le ponían carteles y él lo único que tenía que hacer era agarrar el cartel y decir cuál era, por el cual votaba. Es decir, todos medio como que se sumaban a esa, pues, a esa incapacidad que él tenía para hablar. Pero nunca, sin poder preguntar absolutamente nunca nada, fue pasando de años sin dificultad, con unas muy buenas evaluaciones. Nadie sabe cómo lee, nadie sabe cómo habla. Pero si los logros, si el aprendizaje, digo, el lenguaje mediatiza el proceso de aprendizaje. Estos chicos, ¿qué es lo que pasa? Porque la madre dice, todas las mamás dicen que en su casa habla perfectamente, que nunca tuvo, que es más, cuando salen de la escuela empiezan a hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, ¿por qué? Pero significa un control para un nene de sala de 3 años, como la de primer grado, un control de decir, no, yo acá no hablo, bastante importante, que creo que si los padres al principio lo toman como una cosa para hablar, pero van pasando los años y les produce además a la familia mucha angustia, porque todos dicen lo mismo, preferiríamos que no hablara en casa, pero que en la escuela sí, porque en la escuela se supone que tiene que hablar, que tiene que leer, que tiene que estar con sus compañeros. Él, si uno lo ve... Yo lo observaba no solamente en la clase, sino lo observaba en el patio. Él jugaba como cualquier otro chico, aunque no se le saliera una palabra. Por eso, lo primero que me preocupa es, digo, se produce, hay un control tan, no sé cómo decir la palabra, de ese chico que, digo, ¿cómo puede ser? Y que lo que me preocupa también es como la cantidad, ¿por qué se aumentan? El año pasado, 3 chicos en primer grado, que no habían hablado en ninguna de las 3 horas de jardín. ¿Y por qué pensaste eso? El otro día me llamó una orientadora educacional de otro jardín para preguntarme, como sabía que a mí me había pasado, a ver qué habíamos hecho nosotros, porque le habían empezado 2 hermanitos, uno en sala de 4 y uno en sala de 5, que ninguno de los dos habla. ¿Qué pensaste? Yo qué pienso. ¿Eh? ¿Qué pienso? Y hace rato que estoy pensando de esto. Una vez lo había comentado en psicología educacional. Si no, las profesoras se sorprendieron porque nunca lo habían escuchado. Pero me preocupa que se aumente la cantidad. Yo pienso que un chico que no habla de alguna manera es que no existe. Es como que no está. Si está, pero en boca de los otros, al no poder ponerle palabra a nada de lo que hace, me parece una cosa bastante seria. Pero ¿por qué se aumentan también la cantidad de chicos con esta dificultad? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa? ¿Qué espacio se se crea en la escuela fuera del cotidiano de la familia que puede producir semejante contenido. Bueno, ¿qué piensan los demás? Ellos los han escuchado, ya me han escuchado hablar del tema bastante. Pudieron haber tenido tiempo por ahí de pensar. ¿Se les ocurre alguna idea? Al principio las maestras, en este niño Matías, probaban, le ponían, yo te pongo 5 pesos en el bolsillo, decía la maestra, y vos en un ratito que tengas ganas, venís, me hablás a mí sola. Después esas cosas que me dijo la psicóloga, no, esto no. Esto no. Bueno, si es así, chicas, si quieren que yo estas cosas no. Con los sueldos que tenemos, la verdad es que podríamos hacer unos manguitos. Iba, sí, sí, por favor, anotadito. Nuestro economista. Bueno, las hipótesis pueden ser varias. El primer problema que tenemos es si psicologizamos el síntoma o evaluamos el síntoma. Ese podría ser un planteo. Dado que desde el punto de vista de tu enfoque, primero no sabemos si el niño habla bien. Ese es un primer problema. Sí hablan bien. Todos hablan bien. Todos hablan bien. Por ejemplo, segunda cuestión, ¿el rendimiento es bueno desde el punto de vista del aprendizaje? ¿Y cómo saben, si es bueno, cómo saben cómo lee y escribe? Como lee no sabemos, pero como escribe sí. ¿Como lee no? Pero es un chico que... Sabemos una parte. Que no puede preguntar ni a su maestra ni a ninguno de sus compañeros, nunca dejó de hacer los trabajos en clase. No es que lo traiga hecho de la casa. En la escuela sí puede preguntar. Sí, fuera de la escuela sí, pero en la escuela nada, ni en las evaluaciones, ni nada. No, a lo que me refiero es que no es limitativo que no pregunte dentro de la escuela. Puede no, pero digo, suponete que alguno pueda tener una duda, que algo no entendió, eso no. Se lo puede llegar a preguntar a la madre, pero dentro de la escuela, en el momento que la maestra explica o no explica, no, nada. Pero aprenden. Si la aprenden, lo que yo puedo, después uno puede ver de las evaluaciones, de hacerle un cuestionario que lo conteste, él no tiene dificultad ni para comprender lo que se trató, lo que no sé cómo lee. Pero que hablan bien, sí. Porque bueno, eso fue ¿en una... ¿En la casa leen bien? ¿Cómo? ¿En la casa leen bien? ¿La madre confirma que leen bien en la casa? Mi hijo, porque conocía a este chico que terminó en octavo yéndose de la escuela, lo conocía porque era primo de un amigo. Por esto, él lo dijo así, claro, lo pudo decir recién en octavo, que si él, si lo cambiaban de colegio, él iba a empezar a hablar, pero que no quería hacerlo en esa escuela, que ya era el que no hablaba, porque iba a ser una sorpresa para todos y iban todos a decirle que le hablara y que él no quería ponerse en ese lugar, que no quería ser el centro de que todos le dijeran, a ver, habla, ya va, habla, habla. Y él lo decidió en octavo. Recién pudo decir, bueno, yo voy a hablar, pero si me sacan de escuela. ¿Son escuelas privadas? No, estatales. Ninguna. Ninguno de los casos, todos estatales. Nunca trabajé en privada. La familia... clases familiares. Sí, este de octavo era una clase media alta, los profesionales, los padres. Este nene que está en séptimo, la mamá no trabaja, el padre trabaja en un comercio. Y los tres chicos que empezaron este año también. Había uno de ellos de este año, del año pasado, que era de otra religión, no católica. Entonces el padre dijo que él iba a hablar, la nena. Era una nena que iba a hablar porque él ya estaba haciendo las tratativas con un superior para que él en algún momento iba a hablar. Y por ejemplo, Matías tiene hermanos muy grandes, el que está en séptimo. Entonces los hermanos también lo volvían loco, porque en la casa lo vuelven loco también, para que hable. Y él sale todos los días de la casa, salía diciendo, bueno, hoy hablo. Pero cuando llega el momento, él no puede hacerlo. El año pasado, por ejemplo, estábamos en el patio. La maestra de él estaba, hay una galería cubierta y la maestra de él estaba del otro lado. Y había una maestra suplente nueva que no sabía que Matías no hablaba. Entonces yo le dije, decile a Matías, sin saber la mujer, la maestra que no hablaba, decile a Matías que le vaya a decir a la maestra que está en el otro patio que venga, que la necesitamos acá. Entonces ella hizo exactamente lo que yo le dije, aparte no sabía que el chico no hablaba, entonces lo hizo con total naturalidad. Le dijo a Matías, decirle a Mariana que venga, que la necesita Mónica. Él fue, al otro patio, nosotros los que mirábamos porque teníamos vidrio, él fue y se le paró. Era pobrecito verlo porque él estaba así, la maestra estaba parada y él le daba vuelta. Hacía así, las manitas, hacía así, yo lo miraba al otro patio. Y le daba vuelta. Y la maestra decía, ¿necesitas algo, Matías? Y él, nada, no puede hablar. Entonces, se volvió. Como la maestra no viene, la maestra le dice, ¿y le dijiste, Mariana, que venga? Lo está esperando Mónica acá. Entonces él va de vuelta. Va de vuelta y hace exactamente lo mismo. Le da vuelta a la maestra, le daba vuelta, así con las manitas así, la miraba, hasta que la maestra dijo, vos, Matías, ¿necesitas algo? Y entonces la maestra viene, porque nos ve a nosotros que estamos mirando, se da cuenta que nosotros estamos mirando la teopatía, pero no dijo una palabra. Así a simple vista parece un síntoma muy neurótico. No, porque yo pienso en eso, cuando pienso lo que les pasa, pienso que tienen un tipo de neurosis. Porque vos, yo me pongo en el lugar de pensar de un chico de 3 años que diga, acá hablo y acá no hablo. Una cosa muy grosa. ¿Es una decisión o es algo que no puede hacer? Es una decisión. En el colegio hay una nena que tiene 8 años y en la casa habla y en el colegio no habla. Habló el año pasado con la docente porque tuvo muy buen vínculo, entonces le hablaba a la docente. Y habla con algunas compañeras, habla y son tratamientos psicológicos. Están tratamientos psicológicos. Las evaluaciones se van haciendo a través de grabaciones, por ejemplo. ¿En la casa? Sí. La mamá la graba, porque como la casa habla, la mamá la graba y entonces trae los cafés a la escuela. Y de ahí la sabe que está grabando. Sí. Sí. Eso es lo que preguntaba Mónica. Eso nunca se me ocurrió. Porque vos decías que el nene salía de la casa diciendo, bueno, hoy voy a hablar. Y cuando llegaba a la escuela no hablaba. Por eso te pregunto, ¿hacer una decisión o si digo, algo? Digo que es una decisión en el sentido de que él, una cosa por algo no puede hablar. No quiere. Es un síntoma en principio psicológico. Secundariamente a eso es un síntoma neurótico. Grave. Si a eso le unís esto que decís, esta cosa de manejar las manos, es un síntoma más neurótico que la vida. ¿En el caso de Tania? No, sí, no. Humor de cosas, claro. Es hablar, claro. No habla y también sí, nosotros asumimos de que hay muchos más desatentos o hiperactivos, esto es un síntoma del mismo sentido, contrario en cuanto a lo que se supone en la felicidad, pero del mismo sentido. No hay causas orgánicas o estructurales que lo justifiquen. Yo no había escuchado últimamente esto, sí, hay mucho más estrés en los chicos, hay mucho más neurosis. A mí lo que me preocupa es la cantidad de errores, chicos que van aumentando. En el caso de Janina, por ejemplo, ella nació en Canadá, después la trajeron acá, cuando estaba trabajando, fue una cosa así. Bueno, pero por ejemplo, yo no puedo hacer, de todos estos casos de conocidos, no puedo hacer un patrón de que algo hubiera pasado familiarmente, no tiene por como qué pasar. Similar, ni nada. Probablemente así como... tendrías que estudiar la personalidad de la familia. No tiene por qué pasar. No digo que no era que a lo mejor uno puede pensar, bueno, esta chica fue de acá para allá. No, si uno... ¿Los vínculos debe haber? Sí, evidentemente algo hay en los vínculos. pero no... Bueno, eso hay que investigarlo, acercarse, contactar, preguntarle cuál es el imaginario de los papás respecto al colegio, qué idea tienen, qué sentido tienen de la inconducta de su hija en el colegio, qué presuponen que está inconducta de su hija en el colegio, cuál es el imaginario y cuál es el mandato social que los padres le han dado, por qué está bien, no hable si no te permite. Sí, la educacional que me llamó, me hablaba la semana pasada, me decía eso, no le habrán dicho que no hablen, que no cuenten nada, que pasará algo en la casa, porque son dos hermanos justo, dice que ninguno de los dos habla. Me decía, son dos, uno en sala de 4 años y otro de 5 años, y son los dos hermanos, pero ¿qué le, algo pasará en la casa? Claro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje? Yo pensaba desde este lugar, el lenguaje de alguna manera es lo que nos permite la interacción, es lo que nos permite verbalizarnos como personas. Pero el lenguaje en ese caso es un intermediador en las relaciones comunicacionales y no es la única función del lenguaje. No es la única función del lenguaje. Es una parte de recontra mínima del lenguaje. Es en realidad, si esa fuera la función, solo estos chicos no pasarían de grado aceptando de que estén bien orientados pedagógicamente. Si pueden escribir, es porque efectivamente donde hay una gran lenguaje. Habría que comprobar qué pasa con la lectura. La idea, ¿cómo? La lectura no está afectada y tampoco la comprensión de consigo. El concepto de que el lenguaje mediatizador presupone una amplia gama de posibilidades para el lenguaje. El lenguaje lo tenemos que pensar en términos de lenguaje comunicacional, lenguaje interior, mediatizador del pensamiento, lenguaje desde un punto de vista conceptual, mediatizador de las frases, mediatizador de las gnosis. Nunca, no, digamos, casi nunca, para mediatizar el lenguaje, vos decís, voy a ir al mercado, en voz alta, voy a ir al mercado a comprar carne. No lo decís, lo pensás. Y ahí está la función del lenguaje. Pero uno pensaría que en estos chicos cada una de estas cuestiones están, de alguna manera, está funcionando perfectamente el lenguaje. Existe lenguaje. En las nenas, estas tres chicos que me llevan el año pasado en el mismo primero, casualmente fueron a parar las tres en el mismo primero, aprendieron en el primer semestre de a marzo a abril el que dieron el lectoescritura. Y ahí hubo otros que no... Considerar que si el lenguaje no está afectado, o el mutismo, como ustedes llamaron, selectivo, no es de ideología afectiva. Predominantemente afectiva. En realidad no es el lenguaje el que está afectado. No. Es la forma de expresar, en todo caso, lo que está afectado es la comunicación, que no es la comunicación, no es lenguaje solamente. Sí. Son muchas cosas. Sí, sí. Por ejemplo, en la psicóloga, que empezó en tercer grado, tardó un mes para empezar a hablar con la psicóloga. Tampoco lo hacía. Primero fue a la fonoaudióloga también. Uh-huh. ¿Y las fonoaudiólogas qué dicen? Bueno, con él dijo que tenía algunas alteraciones, algunas dislalias, pero bueno, lo hizo, lo logró, cuando decidió hablar con la fonoaudióloga, en un año lo mejoró a su problema de pronunciación. Bueno, y puedo contarme. Dale. Esto van a entender lo que presupone, ¿no? Juancito inicia su jardín hermoso con su guardapolvo almidonado, de colores vivos y contrastantes, un moño distinguido y una bolsita con vaya a saber qué objetos incorporados por su madre. Cierra su esfuerzo. De la mano de su abuela, quien lo acompaña junto a su madre, todos menean el orgullo de ser un acontecimiento inaugural de esta familia. Inés, quien será su maestra, lo recibe con una sonrisa enorme, tratando de interpretar los gestos nerviosos e inseguros de Juancito en su primer día y realizando el máximo esfuerzo para que la transición sea lo más fácil posible. Los niños se forman en el patio, izan la bandera como un acto aún extraño, aunque original, y cuyo silencio era un marco de respeto no entendido. Juancito sigue los acontecimientos con una de inquietud, como un hecho ajeno a su ser, a su comprensión, a su mundo. En los días sucesivos, Juan participa con dificultades para su integración a la vida escolar. Le cuesta abandonar la mano de su madre, por momentos llora o se resiste a participar en las actividades sugeridas por su maestra Inés. Pasado un tiempo, Juancito logra integrarse y ya no depende de su madre, logra quedarse en la salita azul de su jardín, a pesar de lo cual su juego es absolutamente individual, espontáneo, sin pautas, anárquico, compulsivo, cambiante. No logra desentrañar el sentido de los diversos juguetes, de los rincones, de las propuestas pedagógicas. Yo no sabía este ejemplo de la compañera, por eso no escribimos eso. Todo aquello organizado por la maestra como proceso en desarrollo, de carácter didáctico, no es acompañado por las acciones realizadas por el niño. Por el contrario, se aísla, queda poco tiempo pendiente de una acción o de las explicaciones y demandas de su maestra. No logra entender las relaciones con sus compañeritos, transformándose por momentos en agresivo. Inés, su maestra, cita a sus papás para considerar los hechos y pone énfasis en la falta de atención de Juan, su dispersión, desorganización y excitación motora. Por último, y como al pasar, pone énfasis en la dicción de Juan, organización lingüística, déficit en la síntesis de oraciones y utilización de partículas. Sin embargo, la mamá refiere haber estado preocupada por los hechos que reclama Inés, pero recibió como respuesta en más de una oportunidad de algún profesional: tenga paciencia, Juancito ya va a hablar. Finalmente, ante este reclamo, la mamá hizo una vez más las consultas del caso. Así, Juancito fue sometido a diversos estudios médicos sin que ninguno de ellos emitiera datos positivos. Las consultas se extendieron a pediatras, neurólogos, psicólogos, psicopedagogos, estimuladores sin resultados terapéuticos convincentes. ¿Qué es lo que queremos salvar en esta descripción? Es la enorme preocupación, ¿cómo es tu nombre? Mónica. Que nos presenta Mónica, quizás desde un sentido paralelo, pero similar y equivalente a lo que estamos planteando. En el caso que Mónica presenta, efectivamente se trata de un mutismo selectivo, por llamarlo de algún modo, me parece que es bastante afortunada la descripción. En el caso de Juancito, las situaciones son diversas y diferentes. Y esto incorpora uno de los grandes dramas que tenemos hoy en la educación argentina, es decir, llegar a primer grado con chicos dislálicos, disárquicos, afásicos, anárquicos, disfuncionales al proceso de lenguaje, que pasan grados, pasan el preescolar, pasan el primer grado, pasan el segundo, sin corrección de sus pautas de desarrollo lingüístico, que lo llevan inevitablemente, inexorablemente al fracaso. Inexorablemente al fracaso. Y esto es antagónico, contradictorio, es opuesto a la realidad del colegio, porque uno de los instrumentos más desarrollados en el colegio es el lenguaje. Uh-huh. Es decir, prácticamente en el colegio, sobre todo en el primario, la actividad educativa, pedagógica, se desarrolla a instancias únicas y exclusivamente, casi podríamos decir, en el lenguaje. Realmente es un contraste si nada tiene que ver con la psicología moderna, nada tiene que ver con el desarrollo, nada tiene que ver con la cognición. Nuevamente, hemos pasado por la universidad, en el caso nuestro, y muchos profesorados, donde se habla de psicología, psicología, psicología, pero acá hay temas básicos, elementales, estructurales, de la función educativa que no están presentes en el proceso educativo y que nosotros queremos enfatizar para que, miren, prestemos más atención a esta realidad que presenta Mónica y que cada vez se exacerba más a través de distintas modalidades. Un elemento más a lo que dice Mónica es el siguiente. Podemos tener un chico desatento, podemos tener un chico hiperatento, podemos tener un chico hipoactivo, podemos tener un chico hiperactivo, podemos tener un chico con mutismo selectivo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tenemos enfermedades definidas? No. En realidad lo que tenemos son síntomas. Tenemos síntomas que son los emergentes de algo a lo que tenemos que definir. Lo más complejo y difícil a definir es qué es esto. Y esto es una función que nos corresponde en un marco, en un nivel, en el nivel pedagógico y educativo, no en el nivel profesional médico, digamos. Y esto hace que en el 70% de las oportunidades este nivel se pueda desentrañar, a condición quizás no tanto del docente, sino de las posibilidades que se les brinda en la psicopedagogía, en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Lo que le podemos exigir a un maestro que sepa distinguir un problema de atención de un problema de lenguaje, y que no le achaque todas las culpas del niño, no atiende, que es inquieto, que es inmóvil, es decir, que lo joven al niño incorporando responsabilidades más de las que tiene. Es decir, acusarlo de ser lo que es sin asumir qué es lo que lo rodea y qué es lo que define todo. Pero podemos entender el síntoma, podemos conocer el síntoma, podemos desentrañar el síntoma, pero quizás podemos no definir la etiología, la causa, el origen. Probablemente sí un hecho de mutismo selectivo, porque en realidad está mucho más vinculable a lo que es la dinámica familiar, a lo que es la dinámica interacción colegio familia. Es más inherente a la dinámica del papel que cumple el psicopedagogo. Entonces tenemos ahí un terreno desconocido que solamente le achacamos a la psicología, lo cual no es correcto, pero que tampoco definimos dónde lo tenemos que ubicar para poder desentrañar a partir de los síntomas cuál es la causa y el proceso que esto genera. Entonces, el proceso de crecimiento incorpora maduración del sistema cerebral, desarrollo en función del tiempo y una adecuada actividad de aprendizaje constituida por contexto familiar, social y áulico. Y lo que tenemos que entender es que en las primeras instancias del niño, el niño vive en un mar de palabras. Ese mar de palabras se va desentrañando en función de que esas palabras pueden ser los orígenes de la relación entre la posibilidad de hablar y la posibilidad de extraer los aspectos más concretos de los objetos. ¿Qué es hablar? Es conceptualizar. Y conceptualizar presupone concientizar. Y concientizar presupone elaborar afirmaciones e interrogantes sobre los hechos de la relación. Por eso nosotros rescatamos y tomamos y aceptamos y consideramos este concepto del segundo sistema de señales que básicamente había señalado Pavlov en su expresión respecto al lenguaje. Es el segundo sistema de señales en contraposición a los primeros sistemas de señales que presuponen el gusto, el olfato, el tacto, la vista, la audición. Este segundo, por oposición incluso al primero, que establece y estructura las modalidades que permiten mediatizar también el contacto con los objetos, pero de los objetos extraer los conceptos prioritarios de estos objetos. Si tengo un cochecito, abstraigo la forma, abstraigo su recorrido, abstraigo su velocidad, abstraigo su color, abstraigo cada uno de los rasgos que ese cochecito tiene, y en el proceso de la actividad exploratoria y lúdica, mediatizados por el adulto, voy extrayendo los aspectos y rasgos fundamentales que en lo posterior me sirven para el cochecito o me sirven para la vida diaria. La gran capacidad del lenguaje es transformarse en un elemento de elaboración concreta para transformarse en un elemento de elaboración abstracta, de modo tal que abstraigo el sentido del color del cochecito y utilizo ese color en función de la abstracción de otros objetos, de otras situaciones y de otras experiencias. Vale decir que en realidad estas relaciones temporales que establezco con el objeto son a su vez un elemento de retroalimentación de relaciones temporales con otros objetos. Esta es la gran dificultad que tenemos para no poder, digamos, trasladar mecánicamente lo que dijimos respecto a la reflexología o al reflejo condicionado a estas situaciones, pero que en sí entraña aspectos puntuales o básicos o elementales que hacen a la estructura de toda la elaboración conceptual que nuestro pensamiento y nuestra conciencia tiene. Entonces, ¿qué es lo que extraemos? En ese mar de palabras es que es una retroalimentación donde reforzamos, donde el niño repite, donde el adulto repite 10 veces, 100 veces, 1000 veces una palabra, es el mecanismo por el cual discriminamos respecto a otro el sentido de un objeto o el rasgo principal de un objeto. Y es el elemento principal, estos rasgos, que constituyen el elemento prioritario y fundamental de la organización lingüística. Por supuesto, ¿qué es lo que mediatiza esto? Hablamos de los rasgos de un cochecito, pero estamos interpretando también otros aspectos que son aparentemente secundarios, pero que incorporan la conciencia de los hechos, como por ejemplo la velocidad, como por ejemplo el tiempo de desplazamiento. No es una experiencia directa, es una experiencia directa, pero que extrae un elemento secundario o indirecto de la capacidad de ese cochecito de recorrer. Y en consecuencia eso integra este segundo sistema de señales no solamente como un signo, sino como un contenido que le da estructura al propio lenguaje, que es justamente el sentido, el contenido, la semántica del lenguaje. Y en ese aspecto y en ese rasgo, la cultura general es la que integra el carácter peculiar y particular de cada uno de nuestros rasgos en el sentido de, de la importancia del lenguaje. Bueno, decimos acá que el niño vive en sus primeros años de vida una comunicación fluida y en permanente desarrollo con su madre, que lo retroalimenta por medio de la comunicación visual, observando cómo ellos lo expresan frente a ella, auditivamente escuchando su voz u otras formas de intercomunicación. Esto lo han visto con Carmen, que de algún modo ella lo ha expresado, le aporta necesidades como la alimentación, el aseo y el amor, al mismo tiempo que se comunica en forma permanente. ¿Por qué esto tiene importancia? Porque le da el sentido y el carácter al tono, a la forma, al contenido de nuestro lenguaje. Es decir, en la modalidad en que la madre puede transmitir sus sensaciones, es la forma en que el niño puede devolver en palabras el carácter exacto o aproximadamente exacto o inexacto de lo que él está afirmando como concepto. Por supuesto que todo lo que hace la experiencia personal es también un sentido, no es solamente la madre. Muchas veces se prioriza o se vanagloria o se le da una magnitud desmesurado al papel de la familia. En realidad es el contexto de una familia en el contexto de la formación de una personalidad, de un individuo. No es solamente la madre, el padre, el hermano o los abuelos lo que dan contenido a la organización lingüística de este niño, a la racionalidad, a la personalidad, a los conceptos, a las conciencias, sino su propia formación de conceptos. Porque en todo este contexto hay una persona en formación. ¿Por qué los niños pequeños pueden hacer tics? ¿Un niño, alguno ha visto un niño de 6 meses, 8 meses, 1 año hacer tics? ¿Hacer esto? Yo sí, los he visto. ¿Cómo lo logran? Vienen desesperados a ver, mire, mi hijo hace tics, es un epileptico, ¿qué? No, mire, la está jorobando, señor. Quiere ser el centro de la familia. Ustedes le han dado apoyo para esto, le han dado importancia, le han dado envergadura, han ido más allá de que el afecto, el aseo, qué lindo que es el nene, mirá qué lindo es el nene, bueno, el día que nadie se ocupa de él porque tiene otros problemas, empieza a hacer cosas, uy, mirá lo que está pasando, ¿qué le pasa a este chico? Llevarlo, dice la abuela, llevarlo urgente al neuropediatra. Sí, yo tengo trabajo, porque si no, ¿cómo hacemos? Pero esto es, esta es la realidad que vivimos. ¿Por qué hace un espasmo en sollozo? ¿Ustedes saben lo que es un espasmo en sollozo? Sí. ¿Eh? ¿Vos debes saber? Aparte habrá dicho que es un espasmo en sollozo. ¿No? No, supongo que debe ser como que ahoga, como que... Claro, sí. Se quedan sin... Sí, sin la niña, por ejemplo, le... ¿Vos tuviste espasmo en sollozo? No, me reía de mí. ¿Eh? ¿Qué? Se reía de mí. Me reía de mí. Un espasmo sollozo, por ejemplo, bueno, lo que se produce es un llanto en el niño muy, muy congojante y de pronto como un corte de la respiración. Algunos chicos se ponen cianóticos, es decir, azules, o tienen cianosis peribucal, o se ponen pálidos. Los padres ya se me muere el nene. ¡Tíralo arriba! ¡Se me muere el nene! ¡Sacale la lengua! ¡Soplale! Y el nene queda planchado y vienen desesperados a ver, porque de pronto lo hizo una vez porque se golpeó la cabeza, se agarró un dedo, se golpeó fuerte la puerta, se asustó, le dieron una inyección y no le gustó, hizo un espasmo interior y después lloró al día siguiente. Y hay algo que no le gustó porque la madre le dijo no. Y de pronto vuelve a llorar y le va, ¡pum! Y vamos a llorar. ¡Tíralo! ¡Se nos muere el nene! Y se ríen, porque a mí también me produce comicidad, porque cuando uno empieza a preguntar, los padres se desinhiben, se desacartonan, empiezan a aparecer todas estas cosas familiares. Yo me río porque con mi primer hija también vamos. Llevaba un poquito y llegamos al médico, ¿verdad? Hasta que un día el médico dijo, bueno, pues, los que tienen que bajar un cambio son ustedes, corte, ¿verdad? Claro. La niña no bueno, tiene nada. Esa es la realidad, porque el niño de 1 año, 8 meses, aprende a hacerlo. Aprende a hacerlo. Entonces los niños construyen su personalidad también. Les damos muchísimo, pero construyen su personalidad. Yo no sé, los crié a los dos iguales, este me salió desgraciado. La otra, la nena, ni la escucho en casa, pero este desgraciado me vuelve loco. Bueno, los chicos construyen su personalidad, no somos nosotros los que le damos todo, los que aportamos todo. No siempre es así. Bueno, entonces la modalidad que adopte el adulto de acompañarlo en la actividad exploratoria determinará la integración en la comunicación infantil. Es decir, hay formas de acceder o de llegar a esa actividad de integración. Entonces, esto que nos contaba Mónica también tiene necesidad de ser explorado. Por supuesto, lo primero que a lo que uno piensa, bueno, ¿qué causa orgánica puede haber? Es difícil que me contás de tres casos en una etapa histórica del país y cultural, fíjense. Sí. No es un problema hacer política de lo que no hay que hacer política, pero tiene que ver con una etapa social, histórica, yo también los política, asocio con ¿eh? Yo también lo asocio con algo que claro, pasa en la sociedad. Claro. Porque hoy en el diario Clarín, o ayer, no me acuerdo, salió que los chicos están más estresados, que tienen más terrores. Sí, ¿cómo es incluso posible en esta etapa que esto pase? Porque yo veo cosas que antes no veía. Y otra pronto que existe en el clima, cosas más raras, la cantidad, los genes son los malos de la película, así que decía. No, la cantidad de chicos que en los últimos años tienen fobia a la escuela. Perfecto. Y no, y tienen que ir una maestra integradora, una maestra domiciliaria, porque no pueden ir a la escuela. Eso nunca jamás escuchaba. Bueno, esto en lo último. Es una forma de neurosis fóbica, en realidad, más que de mutismo. No, no, ese otro no, caso. Otro, digo, pero este también. Le digo que, que esas cosas no. Con lo que seguramente la escuela de hoy debe estar colaborando. La forma bueno, en que. Eso es lo que me preguntan nosotros desde la escuela. ¿Qué? No solo la escuela, los medios de comunicación. Sí, la sí, forma en que los padres se acercan a los niños. Es también una forma en que los niños van construyendo el saber y que utilizan el lenguaje. Si en realidad la actitud de los padres, mientras hay un juego espontáneo en los niños, es la de intervenir indiscrecionalmente sin permitirles la creatividad, es una forma de intervención que define también conductas, que modifica personalidades en construcción. Digamos, también estamos frente a una sociedad donde la intervención es mandataria del niño. El nene no me atiende, el nene no me come. Sí. No es el nene. ¿Por qué no deja un poco al nene que sea el nene, señora? Acordate vos cuando tengas hijos, ¿sí? No me hagas esas cosas. ¿Por qué es no me come, no me atiende, no me estudia? Entonces todo esto va construyendo en el proceso de lenguaje. La experiencia habitual entonces permite afirmar como el niño inicia el proceso de comunicación mediante el llanto, que constituye una de las formas por las que reclama sus necesidades básicas, siendo la fórmula que permite rápidamente constituir una modalidad de comunicación e integración en la vida social y de resolución de sus requerimientos biológicos. Dicho ha sido estudiado en nuestro medio la forma en que los niños modifican el carácter de su llanto en forma acelerada en los primeros días de su vida. Ustedes saben que acá hubo una, yo no sé si fue una fonoaudióloga, que estudió la forma del llanto de los niños. Un trabajo excelente, excelente. Entonces, sabe, supo, de que además sabía de música, sabía por lo menos de ritmo, de melodía, y entonces desarrolló la idea de que el niño tiene un pentagrama, ocho notas, en la posibilidad de variabilidad en su llanto. Y que además el llanto va modificándose a partir del nacimiento. Incluso en el proceso de construcción de la comunicación, el llanto se transforma en un hecho biológico, netamente biológico, en un hecho de comunicación. En el sentido que en la segunda, en la tercera, en la cuarta semana de vida, el bebé puede llorar por necesidades o puede llorar por comunicación. Ah, ah, la mamá le dice, ¿qué pasa con Juancito? ¿Qué te pasa, bebé? ¿Te cambio? ¿Te doy de comer? Bueno, más allá del sentido cómico que les pueda traducir mi reflexión al respecto, es un hecho de un elemento de tremenda importancia, porque en eso también está incorporado la mirada, la visión. Yo estaba pensando también del otro lado, ¿no? De las madres, que yo por ejemplo me doy cuenta cuando una de mis hijas llora porque le pasó algo, claro, o porque está molestando. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo para la escucho, es un sistema de comunicación interactuante entre la madre y el niño. Exactamente es lo que acá la compañera dice. Exactamente. Yo sé que por ahí se están peleando las dos y una le pegó a la otra, está llorando porque le pegó y le pasó algo en serio. ¿Sabes quién le pegó? No, ya sé cuál es seguro. Pero antes de cualquier salto. Bueno. Hay algunas referencias que podemos hacer a algunos investigadores conductistas sin criticarlos, ¿no? Porque que investigaron y mucho. No solo es importante su generación, sino también respecto al lenguaje, sino también el sistema que rige las reglas de la lengua, en el que se constituye también los aspectos de la gramática y las contingencias intraverbales que tiene una comunidad vinculada a la constitución verbal del repertorio, lo que le da un carácter creativo y productivo. Es decir, no solamente presupone hablar, sino el contexto de lenguaje que se desarrolla en este plano. Y acá tiene gran importancia todo lo que hoy en día en didáctica de la lengua inicial se transmite. Es decir, lo que presupone la metáfora, por ejemplo, lo que presupone la fantasía, lo que presupone las canciones infantiles. Las rimas, las adivinanzas, las trabalenguas. Las rimas, las tantas cosas que la madre debe inevitablemente transmitir a través del canto, por ejemplo, espontáneo, no solamente el de la radio, el de transmitir canciones infantiles. Yo en este momento estoy haciendo la experiencia, tengo un nieto de 3 años y mi hija le transmite al nieto. Está como yo. Yo también. No, no, no, porque te pasa, en serio. Eso. Es como que en serio. Como que se iniciaba los hijos. Yo con mis hijas también. Yo tengo una nieta de 3 meses, así que también estoy en la, estoy en la investigación. ¿Qué le transmite? Transmite canciones que yo les cantaba a ellos. Y lo interesante, lo tremendamente, afectivo y tremendamente importante que tiene la familia, que no solamente transmiten cosas generales, sino que transmiten rasgos raciales de las familias. Es decir, lo que se cantaba en distintos idiomas de cada una de las familias. Mi mujer, por parte de su familia, es de origen vasco. Mis padres son de origen judío. Entonces son esas canciones las que mi hija le transmite a su hijo. Entonces, esto es parte de lo que uno dice, caramba, este chico, qué culto que es, qué inteligente, ¿cómo es posible? Bueno, tiene que ver con estos rasgos generales, que tienen que ver con la cultura general de estos niños, es decir, con qué identidad llegan al colegio y con qué posibilidades de sensibilidad pueden llegar respecto a los idiomas, es decir, qué es lo que sensibiliza frente a los idiomas, ¿Qué sensibiliza para un lenguaje desplegado? ¿Qué es lo que caracteriza la posibilidad de un acceso de un niño que no ha podido llegar a la cultura en edad temprana a un niño que no llega? Por eso decimos que la edad más importante es la de 0 a 5 años, que justamente no es en el primario. No. Y que por eso hay que aggiornar las escuelas de nivel inicial, los grados de nivel inicial, para que esto sea el producto justamente de lo que la familia no puede dar y construir con la familia. Pero vamos mal con eso. Efectivamente. Bueno, entonces acá decimos, la dificultad en consecuencia que podemos encontrar en Juancito y en tantos otros niños puede estar basado no tanto en situaciones de disfunciones o disfunciones estructurales, lesiones cerebrales, digamos, sino más a menudo en la conformación de lo que la escuela Piaget denominó preestructuras o pseudoestructuras, es decir, lo antes de la organización final respecto a la constitución del lenguaje, señalando que las pseudoestructuras están más ligadas a la imitación, en tanto que las preestructuras están más relacionadas a ciertas estructuras sintácticas estrechamente dependientes del contenido y del contexto. hora y media necesitaban, ¿no? Un niño, esto lo dice un autor en un libro sobre lenguaje, que para mí ha sido uno de los libros más reveladores del tema, un francés que trabajó mucho en lingüística y en psicolingüística. Un niño no formulará demandas si no le fuesen nunca satisfechas o se le castigase ordinariamente por ellas. Por otra parte, la posibilidad de reforzar experiencias adquiridas en el sentido de reiterarlas, así sea en circunstancias diversas, crean los hábitos suficientes para consolidar el comportamiento verbal. Es decir, si en realidad no hay una práctica diaria, una práctica, diríamos, relajada respecto a esta interacción, hace esto, decir lo otro, es decir, la intervención permanentemente compulsiva del contexto, es lo que en cierto modo produce este rechazo en el lenguaje, porque un niño de 4 o 5 años sin ningún tipo de alteración llega a hablar malo, de 3 quizás. Entonces el contexto familiar es el necesario evaluar para ver qué grado de compulsión hay en esta en este requerimiento. Acá una pregunta, ¿esto también no se podría aplicar para lo que vos estás planteando? Pero lo que pasa es que ahí hay una cosa mucho más compulsiva, en realidad. Sí, sí, la respuesta sí, me parece. Pero por lo que Mónica cuenta, daría la impresión que hay una cosa mucho más compulsiva, mucho más arbitraria. Esto es, digamos, parte de una dinámica de las familias en algunos contextos. A lo mejor las demandas que le exige la escuela son tantas que no... O sea, al revés, no la familia, sino la escuela. Pero por eso yo pregunté si era un colegio particular o un colegio del Estado, por eso tiene importancia si esto pasó en un grado o pasó en varios. Es decir, necesitas siempre, frente a poder definir qué es lo que está pasando, necesitas tomarte de la constelación de hechos, no de un hecho, sino de la búsqueda de distintos aspectos. Bueno, entonces, esto también se puede ver, de acuerdo al análisis lingüístico, cómo han sido las motivaciones, la historia, y la presencia de diversos estímulos físicos o sociales. La gramática que construye le da el carácter individual intraverbal, el carácter del propio niño. Sin embargo, esto tiene sus limitaciones, y esto no estuvo dicho en este trabajo, hubiera sido bueno plantearlo, que tiene las limitaciones del lenguaje propio del ámbito donde se desarrolla. Uh-huh. Es decir, nosotros no podemos tener otro lenguaje al expresado y desarrollado dentro del ámbito del Río de la Plata. Salvo, bueno, que estudies varios idiomas, claro, y eso te puede dar otra. Pero en el ámbito fundamental también tiene las limitaciones del idioma materno, del idioma materno, lo cual le da un carácter absolutamente particular, incluso en los rasgos verbales que se utilizan. Si nosotros tomamos una población, podemos definir las sílabas predominantes que se utilizan en un marco de referencia de una población. Es decir, hay poblaciones con características predominantes respecto a las utilizaciones de ciertas palabras, sílabas, que determinan justamente el carácter particular, lo cual también define el carácter social y no solamente no innato de lo que es el lenguaje. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje requiere desarrollo, requiere información en periodos determinados. Nosotros no podemos decir más, deje que el nene ya va a hablar. Si en realidad pasó los 3 años y no habló, llamemos a los bomberos. Uh-huh. Porque en realidad a los 7 años no va a hablar. Después me dice, yo conozco un caso. Sí, vos conocés un caso. Lo que no conocés son los 15 casos diferentes. Es decir, una golondrina no hace verano, y en consecuencia todo niño que tiene dificultades para la incorporación, la integración, es necesario tener en cuenta desde el punto de vista lingüístico. Porque hay periodos expectantes de integración del conocimiento. Y no se puede quemar etapas. Otro de los elementos que podemos tomar en cuenta es el carácter de la relación, el vínculo y la interacción entre la madre y el niño. Y acá hay también una descripción que me pareció interesante. ¿Qué tipo de madres podemos encontrar? Podemos encontrar padres igual, pero Wyatt era un machista de otra época, no de esta, y entonces señaló estos tres aspectos. Las que pecan por defecto, las que lo hacen por exceso, y las que se sitúan a un nivel óptimo respecto al del niño para favorecer su progreso. Esto presupone respecto a las intervenciones lingüísticas de las mamás, ¿no? Uh-huh. Uno ve incluso en el trato, siempre es bueno, ustedes como futuras psicopedagogas, o futuros psicopedagogos, o licenciados en ciencias de la educación, orientados a la psicopedagogía, es poner alguna mínima distancia para poder ser observadores de la realidad y de la situación. Y es probable que de esa posibilidad de dejar hablar, de analizar los elementos transmitidos por la persona a la cual vamos a interrogar, podamos extraer, digamos, muchos de los elementos sobre los cuales nosotros después tenemos que intervenir. ¿Eh? Y esto es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces acá también tenemos algunos trabajos que muestran cómo se produce este lenguaje. Las madres imitan tres veces más los enunciados de su hijo de lo que éste repite los suyos. Su aporte conduce al niño a consolidar, completar y modificar sus comportamientos verbales. Podemos considerarlo como un subsistema lingüístico al que recurren los que le hablan al niño en contextos apropiados. Un camino nuevamente para evaluar las anormalidades presentes debe ser no solo el análisis del lenguaje concreto del niño, sino el contexto en el que se desarrolla y sus condiciones culturales. Entonces, quiero mostrarles una experiencia de este tipo. White mismo expresa una experiencia. Lisa, sosteniendo, es una niña, sosteniendo el libro, dice: he aquí mi gato, mamá, inclinándose para mirar. ¿Dónde está el gato, Lisa? En un árbol. No quiere bajar para cenar. Papá gato no estaba en casa. Mamá, ¿no estaba en casa? Lisa, no, había subido un árbol. Oh, mi dedo del pie, toma su pie, la niña. Mamá, ¿qué le ha pasado a tu dedo del pie? ¿Has puesto tu silla encima, Lisa? No, lo he doblado. Examina el dedo del pie, mamá, frotando el pie de Lisa. ¿Te duele ahora, Lisa, encontrando otra imagen en su libro? Sí, mira al hombre, escribe en la cosa. La madre responde con agregado de palabras y frases, estableciendo correcciones y retroalimentaciones fonéticas positivas. ¿Sí? Lo que está marcando White es el contexto real de retroalimentación, de reorganización, de rectificación, de agregados, que va constituyendo el contexto general del lenguaje de la niña. Entonces, en esta primera hay una creencia de que el lenguaje del bebé inhibe el desarrollo del lenguaje. Esta noción es extraña para los árabes, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir esto? En el lenguaje del bebé intervienen los adultos que lo emplean y que lo explotan de acuerdo a su personalidad en cuanto a los aspectos positivos o negativos, de modo tal que la madre o el cuidador presenta en su diálogo con el niño un proceso de expansión de los enunciados del niño, pronunciando aspectos que se refieren al aspecto fonético, semántico o sintáctico. Hay idea en algunas sociedades que el lenguaje tiene que ser un lenguaje bebé. Mire mi bebito, o sintetizan las palabras o las modifican, anda a hacer popó, es decir, y esto es más en particular en algunas sociedades, cuando en realidad lo que demuestra la experiencia es que no, esto no es enriquecedor del lenguaje ni agrega nada. Otra cosa es el carácter de lo que cómo transmitimos el carácter de una situación. Si en realidad intelectualizamos, como pasa en muchas familias intelectuales, el sentido de una respuesta, es probable que el niño ahí también se neurotice. En el sentido que en una situación sencilla se empieza a interpretar. Me decían el otro día de una persona que hablaba con su niño y la madre explicaba a todo el mundo, el pibe andaba la trompada y pegándole a todo el mundo, y la madre interpretaba cuáles son sus angustias. En vez de decirle, mira, quédate quieto porque te saco, más o menos. Es decir, no es el papel de los padres interpretar y al mismo tiempo dar a transmitir su interpretación, sino actuar e intervenir en el proceso. Una maestra de mi hermano se reía porque mi hermano había hecho una oración en un segundo o tercer grado, el hematoma no sé cuánto, y la maestra viene y dice, el primer nene que veo que escribe hematoma, todos me ponen machucón, golpe, en mi casa era común, claro. Entonces, debemos señalar, por otra parte, que el uso del lenguaje no adecuado, complicado, produce en el niño una sobrecarga lingüística perjudicial para el desarrollo verbal. ¿Se acuerdan que hablábamos del perro sobre el estímulo de sobrecarga? Salvando las diferencias, a veces tengo miedo de decirles algo porque creen que es en sentido absoluto lo que digo. Tómenlo no en esos términos, pero de algún modo hay, la neurosis es eso. Tiene el sentido del sobre límite. Vos neurotizás a un bebé, a un pibe, cuando en realidad estás machacándole, produciendo hiperestimulación. ¿Por qué son desatentos? ¿Por qué son hiperactivos muchos chicos y otros no? Hay que ver la sobrecarga familiar que hay. Estudiar bien, porque vas al colegio, no le hagas problemas a la maestra. ¿Por qué no estás estudiando? Tenés que llegar a ser mejor que... Ah, vino Menganito y eso, tuvo un 10. ¿Vos cuánto tuviste? ¿8? ¿Cómo es posible que haya sido? Esto existe. No lo ridiculizo, pero esto existe. Y esto, en la década del 90, estimados amigos, después del proceso de globalización, se produjo. El criterio de éxito de la sociedad media de nuestro país era que el niño debía ser un ganador a costa de lo que presupone cualquier situación. Vos le tenés que ganar a tu compañero, tenés que ser el mejor en el colegio, porque si no, no llegás. No es que me lo dice el político de último momento, no me lo dice en el libro, me lo dice la experiencia de todos los días en tratar con gente y en sentarme de este lado del escritorio y del otro, que les puede pasar a ustedes y les puede pasar al colegio. Y les puede ser un criterio ganador de los colegios. Colegios privados tiene como objetivo de éxito este, de que el niño aparezca en la familia como un gran ganador. Por eso echan a los pibes que no pueden tener éxito. Bueno, creo que con esto podríamos cerrar. A ver, bueno, esto es otra experiencia. Vamos a cerrar acá porque si no se hace muy largo. Me entusiasmo y hablo y hablo y hablo. Pero queremos que vean una película hoy. Hay cine. ¿Sacaron todos entradas? Cine hoy. ¿Cuánta plata tenés, Sebastián? Tengo. Nada de película. Bueno, efectivamente lo dejo acá, ¿no? Sí. Pueden hacer, ¿no? Un 5 minutos, o sea, pero no lo extienden, chicos. Si no hay una película que queremos que la vean todos. Que va a estar en la cabecera. Yeah.